Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué dice, pana? Te noto medio pensativo. No, brother, nada que ver. Solo que me embalé con una canción en el bus y no recuerdo su nombre. De seguro era reggaetón. No, nada que ver. Es del mejor género del mundo. ¿Género? ¿Y cuál es ese? ¿Cuál más, pues? Música nacional, papá. Entonces nos encontramos en el lugar correcto, porque aquí empieza Raíces de Nuestra Yacta, un programa para conocer más de nuestra música nacional. Comenzamos. Amigos, amigas, ya estamos nuevamente en este encuentro musical ecuatoriano, Raíces de Nuestra Yacta, desde Quito, Ecuador, por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en los 940 AM. Mi nombre es Alex Díaz Jácome, y hoy gustoso de acompañarlas en esta mañana de sábado con lo mejor de la música nacional ecuatoriana. Y tengo dos invitados de lujo. Nuestro primer invitado es una leyenda de la música ecuatoriana, el señor Héctor Jaramillo. Y por otro lado escucharemos también las canciones de la grande del Ecuador, la querida Paulina Tamayo. Pero antes de eso, amigos, amigas, les invito a dejarnos su like en nuestra página en Facebook. Estamos como Raíces de Nuestra Yacta Radio. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, con el saludo cordial para todos quienes se unen ya a la transmisión de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, empecemos con la música tradicional ecuatoriana. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Vamos primero con el maestro Héctor Jaramillo, también conocido como el Señor del Pañuelo Blanco. Es un cantante ecuatoriano, nació el 23 de noviembre de 1931. También se lo conoce, además del Señor del Pañuelo Blanco, como el embajador de la música ecuatoriana. Y vamos con su primera canción para esta mañana de sábado, Ódiame si quieres. Si en tu alma hay un rencor, no pienses más lo que fuimos los dos. En el olvido dejemos nuestro querer. No pienses más lo que fuimos los dos. En el olvido dejemos nuestro querer. Todo en la vida encuentra su final. Las mentiras no pueden perdurar. Si te engañado, también yo fui engañado. Ódiame si quieres, no nos veremos más. Ódiame si quieres, no nos veremos más. Ódiame si en tu alma hay un rencor. No pienses más lo que fuimos los dos. En el olvido dejemos nuestro querer. No pienses más lo que fuimos los dos. En el olvido dejemos. Héctor Jaramillo interpreta Pasillos, Pasacalles, San Juanitos, Saltachpas, entre otros. Es momento de escuchar Clavel Negro. El maestro Héctor Jaramillo estudió en el Colegio Mercantil de Quito y cuando aún cursaba sus estudios formó parte de un grupo musical llamado El Trío Quito, iniciando así su carrera musical un 10 de agosto de 1947 y luego fue parte del grupo Los Lemari. En este momento, amigos, amigas, les dejo con la canción El Paisano, una de sus más reconocidas canciones. Yo soy paisano, me voy a Quito. Me han ponderado que hay lindas guambras y que a los chagras no quieren mucho, porque toditos vamos con plata. Allá me voy, me han de querer las lindas guambras de dos en dos. Allá me voy, me han de querer las lindas guambras de dos en dos. Me dicen que dice hay unas bermejitas que se aparecen cuando el sol ya va a salir, y unas morenitas que me han hecho pensar que a la guambrita que hay aquí la he de dejar. Quiteñita, allá me voy para cantarte todo mi amor. Quiteñita, yo ya te doy desde mi tierra mi corazón. Mi Quito tiene un sol estrelladas. Mi Quito tiene un sol grande y sus noches estrelladas. La luna por el oriente alumbra en las madrugadas. La luna por el oriente alumbra en las madrugadas. Romántico Quito mío, poblado todo en canciones que brotan cual un rocío, poemas y ruiseñores, que quien llega a conocerte no puede vivir sin verte, que quien llega a conocerte no puede vivir sin verte. Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras, de cristalinos ríos, de paisaje ideal. Nací en ella y la quiero, y por ella aunque muera, la vida yo la diera por no haberla sufrido. Guayaquileño, madera de guerrero, bien franco, muy valiente, jamás siente el temor. Guayaquileño de la tierra más linda, pedacito de suelo de este inmenso Ecuador. Héctor Jaramillo fue parte de los Latinos del Andes, junto a Homero Hidrobo y Eduardo Erazo, y después de un tiempo se unió al grupo Olga Gutiérrez, para así llamarse Los Cuatro Brillantes. Un poco de la historia del maestro Héctor Jaramillo. Es momento de escuchar un mosaico de albazos en la voz de Héctor Jaramillo. Al fin sabrá cuánto te amé. Al fin sabrás cuánto te amé. El juramento que hiciste por mí, mañana por otro lo harás. El juramento que hiciste por mí, mañana por otro lo harás. Nunca espero que tu amor venga hacia mí. Nunca espero que tu amor venga hacia mí. Solo quiero que me des el cariño que un día te di. Solo quiero que me des el cariño que un día te di. En la vida nunca hay calma, el contento nunca dura, porque en el fondo del alma siempre existe la amargura. En la vida nunca hay calma, el contento nunca dura, porque en el fondo del alma siempre existe la amargura. Ay, a Dios que desgarra el alma, ay, a Dios que quita el vivir. Amargo como el veneno, terrible como el morir. Amargo como el veneno, terrible como el morir. Amor imposible mío, por imposible te quiero. Siento que me he de morir, medir y no he de volver. Solita te has de quedar, ay, ingrata. Medir y no he de volver. Solita te has de quedar, ay, ingrata. Apostemos, apostemos, apostemos que me caso y te dejo. Te dejo de querer, morena ingrata, no seas así, que ya mañana no me has de ver. Morena ingrata, no seas así, que ya mañana no me has de ver. Veinticinco limones tiene una rama. Veinticinco limones tiene una rama. Y amanecen 50 por la mañana. Y amanecen 50 por la mañana. Toma, toma, toma, toma, toma que te voy a dar una guayabita verde de mi guayabal. Ahí a la una y a las dos de la mañana, dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana. Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana. Como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza. Como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza. Ay, ay, ay, yo gozo mejor que el dueño. Ay, ay, ay, yo gozo mejor que el dueño. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correría mi amor si no hubieran malas lenguas. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correría mi amor. El primer tema musical como solista de Héctor Jaramillo fue El Pañuelo Blanco. Escuchemos El Pañuelo Blanco. Yo miraba un día el pañuelo blanco que secó tus lágrimas. Y encontré tus ojos muertos y marchitos por el sentimiento. Y encontré tus ojos muertos y marchitos por el sentimiento. Con perfume de amor de mi pasado triste que no volverá. Con perfume de amor de mi pasado triste que no volverá. En el momento de mi despedida y tú me ofrendaste un beso y una lágrima de compasión por mi sufrimiento. ¿Por qué no me dijiste cuando me fingía para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me quería por así olvidarte? ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? Héctor Jaramillo ha recorrido muchos países de Europa. En América solo le ha faltado Cuba. Ha estado desde Canadá hasta la Patagonia. Ha tenido la suerte de estar en todos los países, dice el maestro Héctor Jaramillo. Estados Unidos lo ha visitado por lo menos 3 veces al año. Es momento de escuchar Chola Cuencana. Thank you. Héctor Jaramillo ha trabajado con los mejores artistas hispanos. Estoy hablando de Julio Iglesias, Rafael, Dani Rivera, Sandro, Palito Ortega, Alfredo Jiménez, entre otros. Un poco de la carrera musical de Héctor Jaramillo. Ahora vamos a escuchar la canción Por algo me han de recordar. Vengo a decirte que te estoy queriendo desde el momento en que te conocí. Que tu recuerdo me está consumiendo si no te alejas de mi frenesí. Si tú me amaras como yo te adoro, si comprendieras mi eterna pasión, serías de mi alma el más rico tesoro, serías la reina de mi corazón. Serías de mi alma el más rico tesoro, serías la reina de mi corazón. Correspondes amorosamente, si tu cariño te atoró de mí, te juraré por Dios sinceramente que no amaré a nadie más que a ti. Lo que te digo me sale del alma y mis promesas serán realidad. Dame tu amor, mi vida, dame calma, que no te espera la felicidad. Que de aquí me encuentre, por algo siempre me han de recordar. Por más distante que de aquí me encuentre, por algo siempre me han de recordar. Sin duda alguna, amigos y amigas, Héctor Jaramillo ha tenido una carrera musical brillante, marcada por supuesto en cada uno de nuestros corazones. Sus canciones han sido escuchadas tanto por jóvenes como los más viejos, nuestros queridos abuelitos. Y ahí queda marcado el éxito rotundo que ha tenido el maestro Héctor Jaramillo, y por supuesto nosotros, raíces de nuestra yacta, gustosos de compartir algunos datos y por supuesto sus mejores canciones. Vamos a escuchar un mosaico, Pasito Tuntún. Tienes que marcar este pasito, tum tum pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum. que te brota por mí una lágrima, que te brota por mí. Si tú lo quieres, amor, yo te llevo conmigo, te tendré yo siempre en mi corazón. Si tú lo quieres, amor, yo te llevo conmigo, te tendré yo siempre en mi corazón. Ya no quiero vivir en este carzuela, porque lo que tenía se llevó el río. Ya no quiero vivir en este carzuela, porque lo que tenía se llevó el río. Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay dónde trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, al oriente a trabajar. Te dejo mi gran amor, morena linda, espero nunca me olvides en mi ausencia. Tu nombre llevo grabado en mi pensamiento, y olvidarme de ti nunca podré. Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay dónde trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, al oriente a trabajar. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, estamos a través de los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También puedes escucharnos en el internet a través del www.radiocce.com, donde puedes descargar nuestros programas anteriores de Raíces de Nuestra Yacta y deleitarte un poco con lo mejor de la música ecuatoriana. Recuerda que somos un programa dedicado a todos los géneros musicales con raíces ecuatorianas. En esta primera parte de este programa de esta mañana de sábado hemos escuchado algunos datos del maestro Héctor Jaramillo y por supuesto alguna de sus mejores canciones. Pero amigo, amiga, no te vayas, regresamos en un momento. Mientras tanto, visita nuestra página en Facebook, estamos como Raíces de Nuestra Yacta Radio. Ya regresamos. Oye, brother, mantén tu oído cerca de nuestra sintonía. Ya regresamos con más música tradicional ecuatoriana, la música nuestra. En este tu programa, Raíces de Nuestra Yacta. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Qué dice, brother? Te noto embaladazo con esa música. Ya estamos de vuelta con más música tradicional ecuatoriana, la música nuestra. Aquí continúa tu programa Raíces de Nuestra Yacta. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, estamos en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura y nuevamente con el programa Raíces de Nuestra Yacta. En esta segunda parte del programa para escuchar a Paulina de las Mercedes Tamayo Ceballos, la grande del Ecuador. Ella nació el 18 de abril de 1965. Es nuestra segunda invitada para esta mañana de sábado. Vamos a abrir su repertorio con la hermosa y sentida canción Parece Mentira. La familia de Paulina Tamayo fue una gran influencia para el desarrollo de su carrera musical, ya que siempre vivió rodeada de música. Sus padres, Fausto Tamayo y María Luisa Ceballos, además sus 7 hermanos, 4 mujeres y 3 hombres, también desarrollaron habilidades musicales. Es momento de escuchar Morena la Ingratitud. Morena La carrera artística de Paulina Tamayo empezó cuando participó en el concurso Artista Profesional, promovida por la radio Éxito en el año 1970. Para ese entonces, amigos, amigas, Paulina Tamayo tenía tan solo 5 años de edad. En ese entonces ganó el título de Artista Profesional, interpretando música ecuatoriana, siendo acreedora también del Festival Colombo Ecuatoriano, realizado en Rumichaca, donde ganó el Trofeo de Oro interpretando El Pasillo, entrega final de Anita Proaño. Es momento de escuchar Nuestro Secreto. Este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá. Este secreto vivirá escondido una eternidad. Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes, porque todo lo nuestro queda entre tú y yo. Este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá. Este secreto vivirá escondido una eternidad. Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes, que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Nadie sabrá que tu pecho justito el mío latido, que disfruta tus instantes de fascinante dulzura. Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura. Quedé dormida. Nadie sabrá que tu pecho justito el mío latido, que disfruta tus instantes de fascinante dulzura. Nunca diré que hubo noche que te adoré con locura. Nadie sabrá que en tus brazos rendida de amor me quedé dormida. A los 7 años de edad, Paulina Tamayo ingresa a la compañía del primer actor ecuatoriano, don Ernesto Albán, el famoso don Evaristo, en la cual permanece 12 años. Dentro de la academia aprende todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo, pero sobre todo el sentido del arte. Y con el público ecuatoriano, como buena patriota que es Paulina Tamayo, se comprometió en dejar siempre en alto la cultura musical ecuatoriana, como lo ha hecho en cada una de sus presentaciones, tanto nacional como internacional. Es momento de escuchar el albazo Avecilla en voz de la grande del Ecuador. Que desde hoy en adelante vas a ser mi compañera, cantando como cantabas, perdida entre la maleza, a orillas de un arroyuelo y en el fondo de una arboleda. No te dejes a vecina. Thank you. Los primeros temas de La Grande del Ecuador fueron Imploración de Amor, Fe Perdida, Mentiras y Callecita de Amor, todos compuestos por su madre, la señora María Luisa Ceballos. Es momento de escuchar Por Ti Llorando en compañía de Israel Brito. Se fue contigo, te la llevaste. Dolor, tristeza y llanto solo dejaste. No me has querido y sin embargo eternamente. Mi vida entera para volverte no bastaría. No me has querido y sin embargo eternamente. Mi vida entera para adorarte no bastaría. Por ti llorando, que en un rincón de este mundo solitario, llorando estoy, llorando mi alma por ti llorando. Paulina Tamayo realizó giras internacionales donde compartió escenarios con grandes figuras de la música internacional como Alcia Costa, Roberto Carlos, Juan Gabriel, Los Panchos, Lola Flores, Los Visconti, Daniel Santos, Leodán, Rocío Dúrcal, José Luis Rodríguez, El Puma, entre otros más artistas internacionales con renombre, por supuesto, en el mundo de la música. Así es Paulina Tamayo, una de las artistas invitadas en este programa Raíces de Nuestra Yacta. Es momento de escuchar No Hago Falta Nadie. Que tú me lleves de aquí. Paulina Tamayo se convirtió en la embajadora del folclore ecuatoriano y latinoamericano y visitó países como Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Venezuela, Costa Rica, México, Canadá y Estados Unidos. Es momento de escuchar Collar de Lágrimas en compañía de otro talento de la música ecuatoriana, La Toquilla. Sencillos de Paulina Tamayo, La Canción de los Andes, tema del álbum Inimitable, y El Pasillo Parece Mentira, superan cada uno los 4 millones de visitas y reproducciones respectivamente en YouTube. Y vamos a escuchar uno de sus mejores y más sentidos temas musicales, Canción de los Andes. En las alturas de la vida así, quiero mejor morir. Suenan las notas del fiel rondador en los labios del indio que brinda su amor a la dueña de su corazón. De mi alma, hijo mío, ¿dónde existes? viejita que te llama y no respondes al cariño de tu madre ni a la voz del corazón. Te marchas de una mañana presuroso y agitado y volvías, me dijiste que volvías al partir y no vuelves. Pronto mi adorado, mi consuelo, mi esperanza que te espera, mi angustiado corazón. Todas las tardes junto a la puerta y llora y suspira así. Bueno, mis queridos amigos y amigas, hemos terminado ya con las canciones que teníamos preparadas para esta mañana de sábado, tanto del maestro Héctor Jaramillo como de la grande del Ecuador, Paulina Tamayo. Recuerda que somos Raíces de Nuestra Yacta, un programa dedicado a todos los géneros musicales con raíces ecuatorianas. Mi nombre es Alex Díaz Jacome y como siempre gustoso de acompañarles todos los sábados y domingos de 5 a 6 de la mañana en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te olvides de visitar nuestra página en Facebook, estamos como Raíces de Nuestra Yacta Radio, y darle manita arriba. Y también puedes escuchar más canciones de los géneros musicales ecuatorianos. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, no se olviden sonreír y espero de todo corazón que tengan un fin de semana de éxito y por supuesto en compañía de su familia, de sus amigos, de sus seres queridos. Conmigo, hasta la próxima. Somos Raíces de Nuestra Yacta. Mi consuelo, mi esperanza que te espera, mi angustiado corazón. Suspira así, hijo de mi alma, ¿de dónde estás? Vuelve prontito a mí. Más una noche tras lento paso vino la esa música. Con tanto ritmo sabemos que te hemos motivado el día. Síguenos en nuestras redes sociales como Raíces de Nuestra Yacta Radio y espera nuestro próximo programa porque nuestra música, nuestra historia. Hasta pronto.